quien te habla, Carlos Alberto Machado, y quiero invitarte a escuchar Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, donde navegaremos por ese fascinante y espectacular mundo del rock and roll, en el cual estaremos aunando en sus comienzos, evolución, artistas y bandas influyentes de todos los tiempos. Los Titanes del Rock. Los Titanes del Rock. Solo grandes canciones. Grandes canciones. Esto es Los Titanes del Rock, que suenan por Seven Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Sean bienvenidos a Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta 99.5 FM. HB2, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema Fallout, Caer, de 1977, perteneciente a la banda británica de post-punk The Police, La Policía. Formada en Londres a finales de 1976 por Gordon Matthew Sommer, mejor conocido como Sting, en la voz principal y en el bajo. En la guitarra, Henry Padavani. Y en la batería y percusión, Stuart Copeland. Para enero de 1977, Stuart, Sting y Henry comenzaron abriéndose paso en el género punk. Su debut discográfico fue el sencillo Fallout, compuesta por Copeland, que tuvo algo de auge, pero no fue suficiente para el despegue de la banda. El primer problema al que el grupo se vio enfrentado fue la poca experiencia como guitarrista de Henry. Para ese entonces, el líder de la banda era Stuart, quien componía y hasta tocaba la guitarra, e insistía en que el grupo tenía que seguir la corriente del punk y mantener a Henry en la formación. Sting no estaba de acuerdo, ya que no le gustaba el punk. En el año 1978 sale su álbum debut Outlaws de Amour, que es un juego de palabras entre los idiomas inglés y francés. Su traducción sería algo así como Afuera de las Tierras del Amor, que alcanzó el sexto lugar en el Reino Unido, grabado con cintas usadas en Surrey Sound Studios. La mayor parte de las canciones habían sido ensayadas y presentadas en vivo con anterioridad. Por tal razón, muchas se grabaron en una sola toma. De inmediato, el álbum se convirtió en todo un éxito, por su mezcla de estilos como el reggae y el rock. Hasta la fecha, ha vendido casi 9 millones de copias en todo el mundo. El tema Roxanne, Roxana, incluida en este álbum, está compuesta por Sting, que está inspirado en una experiencia que vivió en el otoño del 77, cuando se encontraba paseando por París. El músico vio a unas meretrices junto a un cartel que anunciaba una obra de teatro, en el que una de las protagonistas se llamaba Roxanne. El cantante pensó lo que sería enamorarse de una de ellas, y bajo esta premisa, escribiría el tema utilizando el nombre de la protagonista de la obra, declarándole su amor y pidiéndole que no se ponga en la luz roja, refiriéndose al barrio rojo de París. A continuación, Roxanne. You don't have to put on the red light. Acabamos de escuchar el tema So Lonely, Tan Solitaria, de 1978, también de su álbum debut Outlaws de Amor. Es el único sencillo que no entró en las listas musicales en su primer lanzamiento, pero llegó al número 6 después de la segunda versión. Sting admitió que utilizó la base de la canción de Bob Marley, No Woman No Cry. A mediados de 1978, conocen a Andy Summers, un guitarrista experimentado y que se había codeado con músicos de la época como Jimi Hendrix, Eric Clapton y Jimmy Page. Copland, para mantener a Henry en la banda, sugirió crear un cuarteto, pero la diferencia seguía siendo abismal entre ambos guitarristas. La banda no encajaba y no había un buen ambiente. Todo esto llevó a Summer a darle un ultimátum a Sting y a Stewart. Quiero que el grupo sea un trío. Andri relata en su libro El tren que no perdí esa situación diciendo que me sentía mal porque le había quitado el empleo a otra persona. Pero, ¿de qué empleo hablo? Del guitarrista de una banda que no es nada y no ha llegado a ninguna parte. Otro sencillo exitoso de este álbum es Can't Stand Losing You, No Puedo Soportar Perderte, escrita por Sting, donde muestra su gran influencia por el reggae, y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. I can't Sonaba el tema Messenger a Bottle, mensaje en una botella, incluido en su segundo álbum de estudio, Regata de Blanc, Reggae de Blancos, publicado el 5 de octubre de 1979. Este álbum recibió el premio Grammy en 1981 a Mejor Interpretación Instrumental de Rock. En el 2003, la revista The Rolling Stones lo calificó en el puesto 369 de su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Además, aparece en el libro Mil y un discos que hay que oír antes de morir. Como bien lo indica su título, tiene una fuerte influencia del reggae, particularmente expresado en varias de sus canciones. Este tema fue su primer sencillo en alcanzar el primer lugar en la lista de Reino Unido, pero solo alcanzó la posición 74 en los Estados Unidos. Narra la historia de un náufrago en una isla que envía un mensaje en una botella con la esperanza de obtener ayuda. Un año después, siente que no necesita el amor. Luego, encuentra 100 billones de botellas en la playa, descubriendo que hay más gente con su misma situación. Walking on the Moon, Caminando sobre la Luna, de 1979, también de este álbum llegó al número 1 en la lista británica. Su video musical fue filmado en el Kennedy Space Center. Cuenta con los integrantes del grupo mientras se muestra el cohete lunar Saturno V en medio de la canción, intercalando imágenes de la NASA, tanto Sting y Andy tocando la guitarra y Stuart golpea con sus baquetas a la nave espacial. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchábamos Don't Stand So Close, No Te Acerques Demasiado, de 1980. Este tema es el primer sencillo de su tercer álbum de estudio, Senyata Mandata, editado en octubre de ese mismo año. Está influenciado por el reggae y el punk, e introduce pocos elementos de la música como la guitarra, el bajo y la batería. En el año 2020 fue incluido en la lista de los 80 mejores álbumes de 1980 de la revista Rolling Stones, ocupando el puesto 69. Este tema habla del enamoramiento de un estudiante con un joven profesor y la conmoción entre los demás maestros sobre la situación al enterarse. La música y la letra fueron escritas por Sting, que había trabajado anteriormente como profesor de lengua y literatura. En una entrevista, Sting negó que la canción sea autobiográfica. Además, ganó el premio Grammy en 1982 por mejor interpretación de rock de un dúo o grupo con vocalista. El segundo sencillo de este álbum es The Do Do Do de Da Da Da, que alcanzó el quinto puesto en el Single Chart de Reino Unido y el décimo en el Billboard Hot 100, y que suena a continuación. Don't think me, I'm crazy. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba Every Little Thing, She Does Is Magic. Cada pequeña cosa que ella hace es mágica. De su cuarto álbum de estudio, Gods in the Machine, Fantasma en la Máquina, publicado en 1981. Este tema llegó al tercer puesto de la lista británica y es conocido como la mejor grabación de sonido en la historia del grupo. Además, está claramente influenciado en sus letras por la situación sociopolítico mundial. Es el más oscuro de todos sus álbumes. Fue un gran éxito comercial y alcanzó el segundo lugar en la lista británica. Este álbum se inspiró en el libro Gods in the Machine del autor de gran influencia para Sting, Arthur Koestel, publicado en 1967, y trata de las relaciones entre el cuerpo y la mente. La revista Rolling Stone ubicó el disco en el puesto 322 de su lista de los 500 mejores álbumes de la historia. La canción Spirit in the Material World, Espíritus en el Mundo Material, también de este álbum, llegó al puesto 11º en la lista británica. No fear. sonaba el tema Wrap It Around Your Finger, envuelto alrededor de tus dedos, de su quinto y último álbum de estudio, Synchronicity, Sincronicidad, que fue publicado el 1 de junio de 1983. Este álbum se convirtió en el más exitoso del grupo, gracias al éxito comercial de sus temas, logrando posicionarse en el primer puesto en ventas en Reino Unido y en los Estados Unidos, vendiendo más de 8 millones de copias solo en Norteamérica. El disco fue grabado en solo 6 semanas y marcó un significativo reducción en sus influencias del reggae, que era una parte fundamental en sus primeros 4 discos. Ha sido incluido en la lista de los 100 mejores álbumes de los años 80 y en los 500 álbumes más grandes de todos los tiempos por la revista Rolling Stones. Los 3 miembros de la banda grabaron sus partes en salas separadas. Stuart Copeland con su batería en el comedor, Sting en la sala de control y Andy Sommer en el estudio real. Según su coproductor Hugh Packman, esto se hizo por 2 razones: obtener el mejor sonido para cada instrumento y por razones sociales. Ya que semanas atrás, durante la grabación del tema Every Breath You Take, Sting y Copeland llegaron a tomarse a golpes de puño y Packman casi abandona el proyecto. El último concierto oficial del grupo fue el 4 de marzo de 1984 en Australia, durante la última fecha de la gira de su disco Synchronicity. Las tensiones y egos entre los distintos integrantes provocaron la disolución del trío, aunque nunca emitieron un comunicado oficial. Como dato curioso de la banda, en el inicio de la canción Roxanne se escucha un golpe, seguido de una risa, que se registró cuando Sting tropezó en el estudio de grabación y cayó sobre el piano, golpeándose. Decidieron dejarla, ya que le dio un toque de frescura e inocencia al tema. The Police se hizo mundialmente popular a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, emergiendo en la escena New Wave británica, tocando un estilo de rock influenciado por los géneros punk, pop, reggae y jazz. El tema Every Breath You Take, Cada Respiro Que Tomes, es una balada power que se convirtió en el mayor éxito de 1983, encabezando la lista Billboard de los 100 sencillos más vendidos. Fue escrita por Sting en el colapso de su matrimonio con Frances Templeton. Aunque a simple vista puede parecer una canción romántica, en realidad habla de una persona controladora y siniestra que te observa cada vez que respiras, cada movimiento que haces. Y así hemos llegado al final de nuestro programa Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con el tema Every Breath You Take. Hasta la próxima.